Concejal Alonso Rodríguez Chía, difícil esta situación aquí en el Consejo, no se presenta un grupo de 10, no se ha podido instalar las sesiones extraordinarias. ¿Cuál es su punto de vista? Pues realmente, aparte de lo difícil, debo decir que es un poquito preocupante relativamente, porque hay unos temas de interés, unos proyectos de acuerdo que se venían debatiendo en el periodo anterior de sesiones ordinarias y que son temas importantísimos en beneficio del desarrollo del municipio de Soacha. Tenemos el tema de las ciudadelas. Bien sabemos que estas ciudadelas para nuestro municipio son muy importantes, como quiera, que hay más de 20.000 niños en este momento, se puede decir que sin educación en el municipio, y que el gobierno no solo nacional y departamental, sino municipal, vienen haciendo un esfuerzo grande en miras a buscar una alternativa para poder buscar la educación de los habitantes del municipio de Soacha. Y verdad que eso es lamentable. De igual manera, hay otro proyecto muy importante, como quiera, que es el Cazucable, un tema que ha sido bien importante para el municipio, que será importante y que será beneficioso para la comunidad que se va a beneficiar con este proyecto. Y el otro proyecto que también tiene una gran connotación es terminal de transportes del municipio de Soacha. El municipio de Soacha, su cuestión de movilidad ha sido muy desordenado, y aquí lo vemos, la misma comunidad se queja, los mismos transportadores se quejan, y se quiere buscar una solución, y llega el momento, respetando la posición de los 10 honorables concejales, que no han hecho su presencia ni el día 7 ni en el día de hoy, pues los cuales ellos pues sabrán responder donde deban de hacerlo, pero que personalmente Alonso Rodríguez no comparte esa posición. A nosotros nos han elegido y nos han dado la oportunidad, una comunidad, es para que lo representemos y miremos las necesidades que tiene el municipio de Soacha y hagamos lo necesario para buscar las soluciones. Y debemos a ellos, hayan o no vota por cualquiera de nosotros, darle la solución a este tipo de problemas. Por eso no comparto la posición que están tomando los colegas, pero respeto su posición indiscutiblemente. Esperemos que ojalá en estos días pues ellos cambien su posición y miremos con sensatez este tipo de proyectos que no llevan más allá que a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y habitantes del municipio de Soacha. Gonzalo, usted lleva varios años aquí en el Consejo, ¿conoce una situación similar? ¿Hay antecedentes? Pues hasta ahora que yo conozco, ¿no? Y de mucho antes, en periodos anteriores, pues tampoco. Y realmente créame que a uno le da vergüenza en este momento sentirse como concejal del municipio y no poder dar soluciones a las necesidades que tiene el municipio. Pero no, hasta ahora veo esto y la verdad que es lamentable y preocupante. Y vuelvo y digo que en ese momento se siente uno como con ganas ni siquiera de volver a esta corporación, porque no es lo que el pueblo se merece de parte nuestra con la confianza que nos han brindado en las urnas. ¿Cree usted que afecta la imagen de todo el Consejo, no solamente de los 10? Totalmente que afecta la imagen de toda la corporación, porque en el común de la gente ellos no van a decir que es el concejal X, Y o Z, sino que son los concejales del municipio de Soacha. Y en estos momentos que se avecina una contienda electoral, pues no falta quienes aspiran a algunas puestas en las corporaciones, tanto departamentales, nacionales y obviamente municipales, aprovechan para hacer de una manera de desagravio en el nombre de algunos concejales que sí aspiramos y que estamos pendientes y que queremos realmente el desarrollo de nuestra ciudad.